bajo un poquito más, solo esta noche. Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen. Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luna. Ese, sin lugar a dudas, el plato fuerte, ¿no? De todos estos eventos, todas estas jornadas que tenemos por delante en el ámbito cultural, lúdico, festivo. Me refiero, ya lo saben, venimos contándoles durante semanas de ese concierto que tendrá lugar este próximo sábado 2 de septiembre a las 10:30 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Un concierto, el de Antonio José, que presenta, que trae a la localidad serrana el tour El Pacto y que ha levantado toda esa expectación, toda esa interés, ¿no? Ya no solo en la localidad ni en la comarca, sino en toda la provincia y fuera de ella, desde donde, bueno, pues tenemos constancia de que van a llegar seguidores y seguidoras del artista cordobés. Un artista cordobés cuya trayectoria habla de sí por sí misma y de la que vamos a hablar en los próximos minutos con el propio Antonio José, a quien agradecemos que haya sacado unos minutos de su tiempo para estar con nosotros. Antonio José, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Rubén. Bueno, ¿cómo estáis? Pues encantado de tenerte, Antonio, y lo primero que te pregunto es qué tal está y cómo lleva ese frenético verano. Pues la verdad que estoy muy bien, estoy muy contento porque está siendo un año muy bonito en todos los sentidos y un verano espectacular, un verano de sueño, y disfrutándolo a tope, disfrutándolo con toda mi gente y disfrutando de cada rinconcito en el que me está permitiendo esta gira poder estar. Te habrán hecho la broma un millón de veces, yo no voy a ser menos. ¿Cuántas noches perfectas llevas en este 2023, Antonio? Pues la verdad que muchas noches perfectas, más de las que en mi cabeza estaban previstas, y muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios por todo lo que me permite vivir cada día y disfrutando de cada momento que la música me brinda. Eso sí, nos quedamos tranquilos que te quedan fuerzas, ¿no?, para la traca final. Hombre, por favor, fuerza siempre, porque lo más importante en esta vida son las ganas. Yo siempre digo que cuando haces lo que te gusta no es un trabajo, es un disfrute, y sobre todo poder conectar con tantísima gente que a través de tu música pues llegas a lugares que son inimaginables, y la verdad que cuando uno se sube al escenario y nota y percibe ese cariño de su público, yo creo que ese es el premio y es lo más grande que un artista puede tener. Y vive experiencias que no sé si llegabas a imaginar o que te podría pasar, porque estos días atrás compartías en tu perfil de Instagram, precisamente en esas historias, un vídeo que ocupaba varias historias de la cantidad de fans que se agolpaban en no sé dónde, y tú desde dentro del coche no parabas de firmar, de echarte fotos, de compartir momentos, algunos más que graciosos, ¿no? Una seguidora te hablaba del marido y tal. Oye, ¿qué se siente cuando vas en el coche y ves toda esa marabunta de gente pendiente a ti? Pues uno se siente bendecido, se siente protegido por su gente. Como te he dicho, es un regalo. Yo creo que ese es el premio del artista, es el premio de la persona, ¿no?, que hace lo que le gusta. Y subirte a un escenario y luego saber que está tu gente esperándote ahí, que cada uno con su historia, con cada momento de espontaneidad que tienen, no sé, que le sale a través de los nervios o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es algo mágico y bueno, disfrutar eso en cada rinconcito en el que la música, como te he dicho antes, que me permite estar, para mí es, yo creo que lo más grande que me puede dar esta profesión. Hablábamos de noches perfectas. En España has llenado Tenerife, Marbella, Sevilla, entre otras, pero también has estado en Argentina, Chile y México. ¿Cómo ha sido esa gira? Una gira, por eso te decía, ¿no?, que está siendo un año muy bonito, está siendo un año increíble, un año que me está marcando muchísimo en todos los aspectos, y bueno, otra vez después de tantísimo tiempo sin poder estar girando, por todos los inconvenientes que hemos tenido durante estos años, ¿no?, con la pandemia y con todo, volver a reencontrarme otra vez con mi público en Latinoamérica, imagínate, ha sido algo increíble. Hemos vivido momentos mágico, momentos que son un antes y un después en mi carrera, lo tengo clarísimo, y bueno, deseando de volver a anunciar las próximas fechas para el año que viene, ¿no?, que vamos a volver a estar, sin ninguna duda, vamos a volver a estar en Latinoamérica, y deseando de poder contarle también a todo mi público de allí que muy prontito voy a estar cerca de ellos. Antes va a estar aquí en Ubrique, recordamos. Antonio José, con tan solo 28 años, no muchos artistas pueden alardear, no sé si presumir, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de haber publicado 8 álbumes. Tener una cifra de 1,3 billones, con B, de streams, 15 discos de oro, 12 discos de platino y 3 millones de seguidores en redes sociales. Bueno, yo creo que... esto marea a cualquiera, Antonio José, esto da vértigo, ¿eh? Qué va, Rubén, hijo. Eso hay que seguir trabajando, como me han enseñado en mi casa, pico y pala, otra fórmula en esta vida. Estar todos los días de tu vida agradeciéndole a la vida, a Dios, en lo que cada uno crea, la oportunidad de poder estar haciendo lo que más amas hacer, y sobre todo lo más importante, que tu gente te rompe, que tu gente te acompañe y que tu gente, en este caso, pues se refugie en tu música junto contigo, ¿no? Y que de todo esto, ¿no? Cuando, como te he dicho antes, se sube uno a un escenario, se hace una película que yo creo que todo lo supera, ¿no? La realidad supera a la historia que tú te montas en tu cabeza. Uh-huh. Pero al cabo, sí, hay que estar agradecido y seguir, y nunca olvidarte de dónde viene. Humildad es la palabra, Antonio. Yo que he visto a mi padre todos los días, ¿sabes? Lucharse y labrarse su camino, a mi abuelo, levantarse a las 5, a las 4 de la mañana para traer un trozo de pan a la casa, y hoy en día yo lo que tengo es gracias a todo lo que ellos también me han brindado, ¿no? Las herramientas que ellos me han dado para poder cumplir mi sueño. Entonces, si yo me equivoco y me voy por otra vía, me voy por otro lado, le estaría defraudando a todos ellos. Vamos a hablar del Antonio José sobre el escenario, un poco pincelada de lo que podremos ver y oír el sábado. Antonio, hablábamos antes de Noches Perfectas, y mira que los estándares de perfección pues son muy amplios y diversos, ¿no? Pero creo que en tu caso se trata de hacer de cada uno de esos conciertos una cita especial, una cita diferente. Totalmente, y además Ubrique es la primera vez que voy a estar cantando. El año pasado estuve en la fiesta de José Luis, la que le hace al pueblo, me quedé alucinado, me quedé completamente enamorado de su gente, y poder estar este año brindándole mi música a todo un pueblo que desde hace muchísimos días me está mandando tantísimo cariño, pues con muchísimas ganas de poder entregarle todo lo que soy en ese escenario, y obviamente para mí va a ser un día muy especial, porque debido a la cercanía que tiene Ubrique cerca de mi gente y también de mi familia, bueno, muchos de mis familiares van a estar esa noche también acompañándome. Uh-huh. Eso te iba a decir, tienes un vínculo, ¿no? Entre otras cuestiones con José Luis, con su familia, con Ubrique. No sé si tienes la sensación de estar en el inicio de algo muy bonito y muy grande, digo, en tu relación con Ubrique. Bueno, yo ya no en mi relación con Ubrique, casi creo desde el minuto uno que conocí y que me dieron la oportunidad, un gran amigo mío como es Antonio Romero, de conocer a José Luis. José Luis, bueno, no, yo creo que sobran las palabras. Habla de su tierra como un hijo, yo creo, como un hijo, como un padre, como una madre. A preguntarle a José Luis por Ubrique, preguntarle por algo muy grande. Uh-huh. Y desde que yo lo conozco, así me lo hizo saber, me lo hizo entender. Y él también es uno de los grandes culpables de que este día 2 de septiembre yo pueda estar disfrutando también de una noche junto con su pueblo y junto con toda su gente. Uh-huh. Antonio José, ¿eres más de estudio o de escenario? Yo soy más de escenario, yo es que soy más de contacto, pero así soy con todo en la vida. Yo es que soy mucho de contacto. Yo soy mucho de contacto. De las distancias cortas, ¿no? Porque es que... Efectivamente, ahí es donde yo creo que las energías de uno, pues, es donde verdaderamente te das cuenta de la casta que está hecho cada uno. Esa cercanía, Antonio José, te ha permitido, porque este verano hemos visto tu concierto en Starlight, en Marbella, cantando incluso con uno de tus fans. O sea, no descartamos nada de cara al sábado, ¿no? No, y además para mí está siendo una gira muy, muy, como te he dicho, muy bonita, porque estamos haciendo un repaso por toda mi discografía. Además, era algo que yo tenía muchísimas ganas también de hacer, ¿no? No un espectáculo tan medido, sino más espontáneo, más de improvisación, más de estar con tu gente, más de estar con tu público, escucharles, saber qué están sintiendo, qué están pensando. Yo creo que estamos en un momento de la vida, ¿no? Un momento de en un ciclo, ¿no?, de la vida, que creo que necesitamos escucharnos muchísimo más, y yo creo que siempre lo más difícil que tenemos los seres humanos es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo escucharnos a nosotros mismos. Imagínate que nos escuchen los demás, ¿no? ¿Qué tenemos al lado? Entonces, sí. Estar encima de un escenario y poderle brindar la oportunidad, no a ellos, sino porque es una oportunidad también para mí, de que ellos me cuenten, de que ellos me expliquen lo que sienten a través de mis canciones. Ese, yo creo que, como te he dicho antes, es mi premio, es mi regalo, y tener esa oportunidad en cada rincón al que voy a tocar, es que eso no tiene nombre, Rubén. Eso es algo que yo, a día de hoy, con 28 años, no sé explicártelo, no sé decírtelo, no sé definírtelo con palabras. Y ojalá que el día que me vaya de aquí tampoco sepa decírtelo, porque es que será señal de que me sigue sorprendiendo esta profesión, de que me sigo enamorando cada día más de ella, y de que me sigue sorprendiendo, ¿no?, cada lugar al que voy a tocar. Con este tour El Pacto, como bien dice, haces un poco repaso a temas de tu vida, de tu carrera. Eso nos dice que durante el concierto, durante el sábado, durante todo esto, estas citas de esta gira, hay momento para todo. Hay momento para saltar, para bailar, para momento más pausado. Hay un poco de todo. O sea, el que tenga su entrada para el sábado tiene que ir dispuesto a todo, ¿no? Obviamente. Eso por descontado. Y así lo he intentado yo hacer desde el minuto uno y transmitírselo a la gente. Y es algo que desde el minuto uno siempre hemos hablado entre todos, ¿no? Entre mi equipo y yo. Era algo que yo tenía siempre con esta gira, ¿no? De hecho, el título de este disco también, y el título de la gira es El Pacto, ¿no? Es el pacto que yo tengo con mis fans, el estar cerca de ellos siempre, el no defraudarles, el brindarle todo mi cariño igual que me brindan ellos a mí, y estar siempre a la altura de lo que me exigen, porque al fin y al cabo el público siempre es el que tiene la razón, siempre es el que tiene la batuta por la mano. Hay que estar siempre a la altura de ellos. Oye, hablabas de cuando estamos aquí en la vida y cuando nos vamos. Antonio, yo voy a hacer una confesión en voz alta. A mí me gustaría ser, por una vez en mi vida, Antonio José, cantando el tema de Tu Boca en acústico y a capela. Es uno de los momentos más especiales, más mágicos de tus conciertos. Sí, yo creo que sí, porque ahí se crea un clímax totalmente diferente, se crea un ambiente con una energía que yo creo que te envuelve, y de eso también se trata, ¿no? Yo creo que cuando uno se sube a un escenario tiene que intentar hacerle un viaje al espectador, tiene que intentar hacerle un viaje por su vida y meterse en su adentro de una manera, pues, a veces más desgarradora, porque hay canciones que te llevan a otro lado, una canción más alegre pues te lleva a otro sitio, ¿no? Una canción más medio tiempo, un atento te lleva a otro lugar, y hacer ese viaje, ¿no? Esa montaña rusa que yo le llamo, esa montaña rusa de emociones que al fin y al cabo pues acaba siendo uno mismo. Puede haber 20.000 personas, puede haber dos, puede haber tres, pero que todos seamos uno, ¿no? Que todo se unifique. Entrevistaba el pasado lunes a Pitu, artista puertorrealeño, que va a ser protagonista de la caseta municipal una de las noches de feria, y le preguntaba que qué le parecía que le recordaran sus inicios, en su caso en el carnaval. Me decía que lo consideraba tan necesario como bonito el que te recuerden de dónde vienes. Y tú, Antonio, eso también lo compartes, ¿no? Porque incluso en alguno de tus conciertos te hemos visto oír ese Te Traigo Flores con el que representabas a España en el Festival de Eurovisión Junior. Total, yo creo que al fin y al cabo los inicios de uno son los que te marcan, y cuando estás con la gente que tú quieres, cuando te rodeas siempre de la misma gente que te ha visto crecer y que te ha llevado siempre en su vida, en sus adentros, y eso, yo creo que esa es la gente que a ti te hace reconectar otra vez con la vida, reconectar otra vez contigo. Eso es lo que te hace, yo creo que ser diferente. Lo más sencillo es lo que te hace ser diferente. y es normal que te diga que ese chaval, pues, sus principios son los que a él le remueven por dentro, le motivan para seguir haciendo música, porque cuando tú haces un viaje tan largo y sobre todo tan difícil como es esta profesión, miras para detrás y miras para atrás y dices, pero bueno, todo esto andado y no me da ni cuenta, porque muchas veces te metes en la rueda y no sabes, no eres consciente. Entonces, tu madre, tu padre, tus amigos de verdad, los que te han visto crecer, los que te han visto luchar por tus sueños, esos son los que te hacen bajar a la tierra y esos son los que te hacen ser quien tú eres verdaderamente, ¿no? Que esa esencia tuya no se pierda, no se vaya. Dice que simple, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? También conseguir todo eso, Antonio. Es difícil, pero para mí no es tan difícil. Yo creo que lo difícil, lo más fácil es irte, ¿no? Lo más difícil para mí es lo contrario. Para mí lo más difícil es irte, o sea, porque estarías siendo un deshonesto contigo mismo. Estarías defraudando toda esa gente que te ha llevado volando. O sea, yo no vengo de una familia que haya tenido las cosas más fáciles que otras, ¿no? Yo vengo de una familia que nunca nos ha faltado nada, pero porque hemos tenido que trabajar mucho y no entiendo otra filosofía de vida, ¿no? En esta vida hay que trabajar y hay que demostrarte a ti mismo para poder demostrarle al mundo después de lo que estás hecho, ¿no? De la casta que estás hecho. Pues la conexión va a ser total porque vienes a un pueblo que a trabajador casi que no nos gana nadie. Entonces, José, déjame preguntarte por dos temas. La noche perfecta, esa mezcla entre bachata y pop. Cuéntame un poquito la intrahistoria de este tema. Bueno, pues al fin y al cabo un día de estudio con amigos con los que comparto muchas de mis canciones también, comparto muchas de mis historias a lo largo de todos estos años. Pues nada, yo soy un culo inquieto, yo soy un tío que le gusta estar innovándose, le gusta salir mucho de su zona de confort, porque yo creo que ahí es donde empiezas a aprender. Y bueno, pues hablando con ellos, un día le dije, oye, tengo muchísimas ganas de hacer una bachata. No, pero tú estás loco tal, pero que... Digo, no, hombre, digo, tengo ganas de hacer algo diferente y meterme por otros géneros diferentes, pero sin perder mi esencia y sin que cuando escuchen la canción digan, ¿este quién es, no? Sí. Y así fue la idea, empezamos a construirla, empezamos a vestirla y chao. Y así cuando salimos del estudio esa tarde dijimos, pero ¿qué hemos hecho, no? Y bueno, me lo propuso la compañía de sacarlo ahora y yo estaba convencidísimo de que era su momento, porque yo siempre digo que las canciones eligen su momento y también a su intérprete. Hay muchísimas canciones que yo he escrito y que yo sé desde el minuto uno que las estoy escribiendo que no son para mí, uh-huh, que son para otros artistas. Y con esta canción pues me pasó todo lo contrario, ¿no? Estas canciones que tú dices, quiero hacer una bachata, a ver qué sale, a ver qué experimento vamos a hacer, a ver por dónde va a salir, y mira por dónde salió, y aquí estamos, ¿no? Nos está dando mucha alegría. Pues fíjate, todo el que te está agradeciendo, ¿no? Que haya apostado por esa fórmula. Y la otra, creo que ha sido en Marbella, corrígeme si me equivoco, en Starlight, donde, sorprendiste con ese adelanto de tu nuevo disco, el Cómo dejarte ir. Sí, bueno, una canción muy especial para mí, una canción que significa mucho en todo este periodo de último año, y bueno, año y medio, y bueno, pues yo creo que era el lugar idóneo para presentar una canción como esta, que es tan importante para mí, y presentársela a mi público, a toda mi gente que ha hecho un esfuerzo desde muchísimos puntos de España, desde muchísimos puntos de Europa, incluso también muchísimos puntos de Latinoamérica, que yo sabía que iban a estar ahí esa noche acompañándome, y yo tenía que aparte reventar allí como sea, pero darle algo diferente, darle algo único a ellos. Oye, ¿cómo veías desde arriba las caras de la gente ante esa sorpresa? Bueno, pues escuchando, sí. Porque una canción que obviamente pues no conocían, y atentos a la letra, atentos a lo que esa letra contaba, que tengo que decir, que tengo que admitir, que me equivoqué muchísimo en esa letra de la canción. En ese momento estaba muy nervioso. Uh-huh. No es fácil muchísimas veces expresar a través de tus canciones lo que tú tienes por dentro, y al fin y al cabo pues uno se deja llevar por la emoción, y ese momento al fin y al cabo te lo va marcando la energía que hay en el ambiente. Uh-huh. quitarte filtros, quitarte coraza. Estamos hablando de cosas muy, muy difíciles, Antonio. Estamos hablando de cosas muy difíciles, pero que si se consiguen, ahí están. Bueno, pero ahí están de eso se trata la vida, creo yo. hemos hablado casi más de vida que de música. Me encanta también que haya ido por estos derroteros este ratito. Antonio, ¿nos apuntamos el cómo dejarte ir para el sábado, para Ubrique? Bueno, yo creo que nos vamos a apuntar muchas cosas. Sí. Yo lo que invito a todo Ubrique y a toda la gente de la comarca y a quien quiera venir y que esté escuchando esta entrevista, que se venga y que se venga con el corazón bien abierto, porque lo único que pretendo es hacerle vibrar y hacerle sentir cosas bonitas. Pues yo creo que el que tiene la entrada en la mano está salivando ya, y el que no la tiene sabe que tiene el horario de 10:30 a 2 en la oficina de turismo para la venta presencial, también esa página web para aquellos que prefieran la venta online, conciertoubrique.sacatuentrada.es. Antonio José, ha sido un placer compartir estos ratitos de radio contigo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, algún último mensaje, Antonio. Que muchísimas gracias por tu espacio, a ti, a tu gente, a tu equipo, y que te veo el sábado, que te doy un abrazo y así nos ponemos cara. Pues seguro que sí, Antonio, que la tuya es más reconocible, Antonio, que la mía. Muchísimas gracias, como muchas digo, un abrazo gracias, fuerte, tío. Y nos vemos el sábado. Que vaya muy bien. Venga, un abrazo. Chao. Que ya lo dijo alguien, es como empiezas, como acaba. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo 4 planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo 4 planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme, no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a milímetro de ti. Y un milímetro de ti y de mí. Respirarte, respirar, respirarte. Un milímetro de ti.